estás con alguien o el amor se te murió. Es que no puedo entender el porqué de tu adiós. Quizás yo fui el culpable por faltar de mi amor, o quizás fuiste tú por tus celos sin razón. No puedo estar sin ti, regresa por favor. Si yo fui el culpable, hablemos por favor. Pues yo te voy a esperar, porque te amo de verdad. Pero si no me quieres más, solo me queda llorar. Quizás fuiste tú por tus celos sin razón. No puedo estar sin ti, regresa por favor. Si yo fui el culpable.